gratitud, agradeciendo a la madre Pachamama por la cosecha divina que ella nos da. Fiesta del carnaval, alegran la fiesta del carnaval.